chicha, chicha de maíz, con cancho, popcorn latino. Chicha, chicha de mora, y cancho, cancha de maíz. Chicha, chicha de maíz, con cancho, popcorn latino. Termina el día mientras hago la comida. La radio es mi compañía una vez más. Es el fin del mundo, pensamientos profundos. Ya no me confundo, no, nunca más. Desde el fin del mundo hasta el fin del mundo. Desde el fin del mundo, yo voy con vos. Desde el fin del mundo hasta el fin del mundo. Desde el fin del mundo, yo voy con vos. ¡Se pudrió todo, papá! Un poquito después de las 19 horas, como la cita de todos los domingos promete, estamos acá una vez más para hacer desde el fin del mundo, para morir y para volver a resucitar y para poder volver a vivir esta nueva emisión de este programa, loco, que cada vez viene siendo y saliendo de mejor manera. Y acá en la cabina del avión, desde donde despegamos con nuestros viajes, se encuentra mi compadre, el gran Pablo Rulo Maidana. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tres veces, ¿qué hace, Iván? ¿Qué es lo que hace vos? ¿Qué es lo que por dónde andás, che, amigo? ¿Cómo andás, mi amigo? ¿Todo bien? Estamos acá, estamos ready, estamos como queremos estar. Bien ahí. La alegría de estar una vez más acá desde el fin del mundo, tratando de no hacer nada, pero hacerlo bien. Pero así es, papá. Teníamos una cita con nuestra audiencia para poder venir, salir acá, streamear, loco, toda la energía que tenemos, porque hoy tenemos un programón. Alto, alto, alto programón. Tenemos de todo, Iván, en esta tarde, pero no estamos solos, vos y yo. Veo mucha gente por estos lados. Escucho absolutamente todo lo que dicen. Pero al que tenemos es a él, al que escucha todo lo que decimos, al que nos pone esa musiquita movidera desde temprano, nuestro querido el Comodoro Nicolai. Bienvenido, Nicolai. Sí, ¿qué tal? Cortita y al pie, como siempre lo caracteriza, su gran efusividad en las palabras y en sus oraciones. Un tipo que podrían decir que se parece a Siri, pero la verdad es que no. Nada que ver. No. ¿Qué tenemos, loco? ¿Qué le podemos ir adelantando a la gente de lo que va a suceder durante las próximas particiones de tiempo? Bien, estuviste bien ahí con las particiones de tiempo, porque nunca sabemos cuánto puede durar este viaje que nos proponemos. Le comentamos a la gente que esta tarde, noche, vamos a tener entre nosotros a hija de Tinder, que ya la veo que anda por ahí lista y preparada con sus nuevas technologies. Vamos a estar historiqueando también con nuestro querido profesor personal, el señor Hernán Fabián, nos va a estar ahí compartiendo algunas cosillas que estarán pasando por estos días y por estos lados. ¿Qué más? Que vamos a estar con una invitada, vamos a estar charlando con una invitada que vamos a tener de lujo exclusivamente sobre algo. ¿Sobre qué? ¿Vamos a adelantar sobre qué, Iván, o metemos misterio? Y yo jugaría un poco con misterio. Bueno, entonces no les adelantamos más, quédense ahí con la oreja pegada a Desde el Fin del Mundo. Así, así es. Y también queremos convidarle a toda nuestra audiencia a una consigna. Sí, queremos que puedan escribirnos. Ahora vamos a estar dando y brindándoles nuevamente los puntos de contacto. Pero estuvimos hoy pensando en una consigna. Creo que es una de las mejores consignas. Aparte estuvimos como 3-4 horas pensándolas. Así que Pablo, ¿le podés contar a la gente cómo puede participar y conectarse con el programa? Sí, claro. Van a pensar que la consigna no tiene que ver con nada, pero en este mundo, señora y señor, todo tiene que ver con todo. Todo está conectado. Exactamente, no sea impaciente y confíe en nosotros con lo que le vamos a tirar. ¿Viste, Iván, que siempre en las casas, por lo general, la gente tiene fotografías? Todavía la gente conserva ese hábito de tener fotos impresas, ¿no? No todo está en un celular o en una cámara digital. ¿Estamos de acuerdo con esto? Es cierto. De hecho, la heladera de las casas de muchas familias suele ser un gran repositorio de fotografías de cuando la gente se iba a San Clemente, ¿viste? De vacaciones o algo así. Exactamente. Queda como un gran collage, ¿viste? Donde queda superpuesta la cara de tu suegra con tu primo de cuando era chiquito, con algún cumpleaños de tu hermano, ¿viste? Con algún pegatín de imán de, ¿viste? El gasista de la garrafa. Y bueno, ¿y por qué no alguna rotisería, no? Siempre las mejores empanadas están en la heladera. Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros es que usted, señora, señor, se enfoque en la fotografía, ¿no? Esa fotografía, yo apuesto a que todos tenemos por ahí algún marquito, algún portarretrato con alguna foto. Bueno, ¿qué foto es la que tiene ahí a mano que uno decide poner, viste, para que la gente que viene de visita la vea? ¿Qué fotografía está ahí a la vista? Bueno, nada, eso, que nos cuenten un poco de qué va esa foto, qué representa, y todo lo que nos quieran decir acerca de esa fotografía que está ahí a la vista. ¿Y por dónde lo pueden hacer, Iván? Lo pueden hacer por WhatsApp al 11-39-44-33-23. Repito, 11-39-44-33-23. Ahí nos mandás mensajito, nos mandás audio y te vamos a estar contestando o pasando tu consigna al aire. Así es, así es. También pueden comunicarse al 095-007-095. Allí mi secretaria va a estar recibiendo los mensajes y va a estar recibiendo todos los mensajes respecto a la consigna. También le digo a todo el público millennial que pueden ubicarnos a través de nuestro IG, y ese es Desde el Fin Radio. Allí también estamos subiendo contenido audiovisual y también tenemos una fanpage, como quien dice, que es, Pablo, ¿me la recordás? Nuestra cara visible en Facebook. Sí, Desde el Fin Radio. Cuando decís IG, viste, yo ahora, porque ya soy un tipo que pasó varias hijas de Tinder y entiendo, viste, pero estaría bueno en algún momento ir como haciendo un diccionario, ¿no? De palabras extrañas, porque yo, no sé, la trae mi vieja, me dijo, ¿de qué habla esta chica? Del TikTok, no sé qué, viste, como que me dijo, no, yo el tiquitaca también, le dijo, sí, vieja, yo soy hijo tuyo. Cucu. Sí, claro. Pero bueno, estaría bueno, lo tiro ahí para que lo vayamos pensando. El taca-taca, sí, me parece muy bien, ¿eh? Una suerte de repositorio de diccionario digital para que nuestra gran hija de Tinder nos esté informando. ¿Con qué seguimos, che? Y bueno, podemos ir a un pequeño separador y seguimos con Desde el Fin del Mundo. Mándale. Pinky, la radio, por supuesto. Pinky, ¿estás pensando lo mismo que yo? No lo pienses más. Escucha Desde el Fin del Mundo. Rod Stewart, Daya Thin and Sexy, uno de los temas oldie que más me gusta, uno de los temas que anda buceando ahí por el subconsciente, el archivo musical que tengo en mi cabeza, donde suena ese na na na na na na na na na na na na na na na na, inconfundible, ¿eh? Estás tarareador hoy, ¿eh? Hoy a la tarde te vi tarareando también. Sí, es que la verdad que tengo un registro sonoro de muchas canciones, sobre todo de todo este tema. Mi viejo también durante un tiempo usaba un corte así, medio una cubana que se parecía bastante a Rod Stewart. Rod Stewart me mata. No se pronuncia Stewart. Bueno, sí, es verdad. ¿Sabes que con todo este tema de los oldies y demás, acá en Uruguay todos los 24 del 8, los 24 de agosto se celebra la Noche de la Nostalgia? Una movida que arrancó hace un par de años atrás a través de una fiesta que organizó un tal Pablo Lecueder en torno al contexto de una radio, donde se caracterizó por pasar música vieja, ¿no? Es decir, todo lo que era música disco, la música de los 70, todo lo que tenía que ver con lo clásico, con lo que pasarían en un dial al estilo Aspen, por ejemplo. Claro, sí. Exactamente así. Porque la nostalgia tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que quedó en el tiempo también. Pero la nostalgia siempre es como triste, porque vos me decís nostalgia y yo me imagino, no sé, mi imagen de la nostalgia, un bar, ¿no? Un cafetín con un tipo ahí del otro lado del vidrio. Sí, con un tango de fondo, siete, ¿no? Con 6 o 7 grapas de... Ya, no, ya, pues... como para decir, es verdad, o sea, hay toda una adoración con ese tipo de bohemia y demás, pero yo no creo que necesariamente esté ligado a los malos recuerdos o qué sé yo. En definitiva, también somos un poco lo que pasó en algún momento atrás. De hecho, muchos recuerdos están vinculados a momentos gratos que hemos tenido, ¿no? Se me ocurre también un poco en referencia a esto que vos planteabas con la consigna. Claro, está bueno. Y entonces, ¿de qué va esta movida de la nostalgia? Básicamente, hasta el año pasado se trataba de juntarse, ¿no? De hacer reuniones. Es la celebración social donde más gente se mueve en Uruguay, en todas partes, incluso más que lo que puede llegar a ser un 31 de diciembre. Toda la gente sale, absolutamente toda la gente sale. Y bueno, sale un poco a disfrazarse, medio de hippie, o a rememorar aquellos antiguos momentos. Que es como un Halloween progresista, como la gente sale vestida de hippie, medio raro. Es como una cosa, la realidad es que es como una cosa muy, muy, muy uruguaya, muy característica de acá. También es algo que, de hecho, la realidad es que es el único país en Latinoamérica donde se celebra la fecha de la nostalgia. También está vinculado un poco a que es uno de los eventos que rompe con esta imagen. ¿Sí? De la nostalgia, ¿no? Esa imagen triste. Exactamente, la imagen triste, ¿sí? Del Uruguay grisáceo y demás. Y también se pensó de alguna manera el 24 de agosto, porque el 25 de agosto es feriado en el Uruguay. Ah, ahí va. Entonces, claro, ¿entendés? Una como buena el otro día excusa es feriado, para... Hagamos una joda, papá, ¿sí? Patentémosla. Ponele, ¿qué nombre le ponemos? Ponele nostalgia, no pasa nada. Dale que gas. Va. Dale que va. Y la celebración o el feriado, el contexto por el cual es feriado el 25 de agosto, es por la declaratoria de la independencia, mi estimadísimo. Mirá vos. Así que te faltan dos días para... O sea, ahora empezó la joda con vos. O sea, el domingo es el fin de tu fin de semana, pero ya mañana, Día de la Nostalgia, y ya el martes, feriado de Día de la Independencia. Y sí, así estaremos. Pero ya que vamos a hablar un poco de historia, ¿no? Y de archivos históricos. Sí, de Día de la Independencia. Pues yo dije Día de la Independencia, imaginé bajando ahí en Montevideo a los ovnis, cual película hollywoodense. Pero me parece que no tiene que ver con eso, tiene que ver con otra cosa. Venimos a buscar a Mujica. ¡Ah! Lo queremos llevar a nuestra galaxia. Este presidente más pobre. No. Si lo mirá bien, tiene pinta medio de marciano el Pepe, ¿no? Un poco ahí medio petacón. Qué grande y el mirá, Pepe. La realidad es que va a tener más años de lo que muchos le dan, ¿eh? Sí, porque ¿no? El loco tiene ahí... Con su huerta orgánica tira para arriba. Sí, viste, parece un notario, pero... Olvídate, hay mucha sabiduría ahí. No come vidrio, Pepe. Así que, bueno, para no mezclar ovnis con Pepe Mujica, lo tenemos a él, que tiene las cosas clarísimas y nos va a llevar por el hilo de la historia. Y es nuestro querido profesor especial y personal, el señor Hernán Fabián. Buenas tardes, buenas noches. Hernán, ¿nos estás escuchando en este momento? Porque te veo con cara medio de perdido. Me parece que Hernán no nos está escuchando en este momento. Son cosas que pasan en este vivo. A ver, vamos a ponerle a ver si nos escucha. No nos estás escuchando. Bueno, cosas que pasan en vivo, vamos a pedirle a Hernán que salga y vuelva a ingresar. Y contame un poco, Iván, ¿cómo se prepara la gente allá en Uruguay para el tema de la independencia uruguaya? ¿Va a haber festejos? ¿Va a haber...? Como te decía, es feriado. Sí, y bueno, es una buena oportunidad para que la gente se pueda juntar y comer un asado en honor al padre de la patria, al señor José Gervasio de Artigas. ¿Sabés que hace poco un amigo tuvo un hijo y le puso Gervasio justamente en honor a don Gervasio Artigas, porque él vive en la calle Artigas, aquí en Paternal, y le puso Gervasio? Nombre extraño, me llamó la atención. Sí, se podría haber llamado también Germino, Germinio, Germindio. Germindio Artigas. Genoveva es otro nombre. Jacinto también ya es como más Julio. Juan Agustín. Respecto a lo que tiene que ver con la imagen de Artigas, yo estoy un poco asombrado, esto es un comentario que quiero hacer respecto a alguien extranjero, por decirlo de alguna manera, que vive en Uruguay, que Artigas realmente se lo tiene como el padre de la patria, se lo considera un prócer, de hecho el más destacado, fundamentado también en las batallas que Artigas ha ganado. Entre ellas recordemos, por ejemplo, la Batalla de las Piedras. Tuve la particularidad de vivir a dos cuadras, de hecho, de donde los restos de Artigas permanecieron durante mucho tiempo, que es allí en Las Piedras, y donde todavía hasta el día de hoy permanecen los cañones que utilizó el ejército de Artigas para poder disparar. ¿Y ahí en Las Piedras hubo una batalla o no? ¿O es otro...? Hay uno que es Piedra de la Florida, ¿puede ser? Sí, no, esa es la allí es donde se declaró la declaratoria de la independencia. Allí me hacen una seña que está nuestro profesor. Hola, ¿estás por allí? A ver, ahora. Hola. Ahora sí. Vamos, por fin. Ya estábamos escribiendo una nueva historia a Uruguay, estaba quedando re linda, boludo, y bueno, tuviste que volver. lo venía escuchando y de repente se me apagó todo y digo, no puede ser, ¿qué pasó? Dijiste, la siesta que me eché me dejó sordo de un oído. Pero sí, los problemas técnicos suceden. Bueno, lindo escucharte, lindo que nos escuches, querido Hernán Fabián. Y bueno, como gracias por invitarme nuevamente. No, por favor, ya sos parte de este programa. Recién estábamos dando cátedra a nosotros, pero bueno, creo que vos sos el que la tiene un poquito más claro con esto que se viene en los próximos días allá en Uruguay, que es sí. La celebración de la declaración de independencia, ¿no? Lo venía escuchando Iván con el tema de el Día de la Nostalgia, es excelente eso. Quiero aclarar algo antes que nuestro profesor le pegue de lleno a la letra chica. Lo que estábamos manifestando, chequéelo después usted en internet, no estábamos ventilando ninguna mentira, ninguna mentira. No, escuché ahí un poquito, pero sí, está chequeado, está bastante acertado todo, muy bien. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de San Martín? Sí, recordamos. Del tema también de la independencia, estuvimos hablando antes. Bien, viene todo de la mano, ¿no? Viene todo relacionado, porque estamos en un contexto y estamos en una zona, entonces todo tiene que ver con todo. Y se acuerdan que yo había dicho que San Martín no quiso volver a Buenos Aires. Sí, bueno, recordamos. San Martín no quiere volver a Buenos Aires. Y no por un capricho, ¿no? No, porque en realidad él pensaba que verdaderamente el problema eran los realistas, eran los españoles. Entonces ahí es donde él apuntaba para poder liberar América. Mientras tanto, Artigas, como bien estaba diciendo Iván, es el líder de las provincias del litoral. No solamente de la banda oriental, sino que también estaba Misiones, Corrientes, el norte de Santa Fe. No pensemos en la geografía que nosotros conocemos hoy en día, ¿no? En el mapita que tenemos ahora, no. Claro, nada que ver. Porque aparte, los pueblos originarios todavía tenían control del territorio. Uh-huh. Recuerden que la Patagonia, hasta que Roca no fue a asesinar gente... Claro. Era de los pueblos originarios. Exactamente. Bueno, entonces, mientras se da lo que es el Congreso de Tucumán en 1816, Artigas organiza lo que se denomina la Liga de los Pueblos Libres. Que no es una liga, no es una liga de superhéroes, ¿no? No es la Bundesliga, de Alemania. Más bien tiene que ver con una organización de las provincias y con una concepción distinta a la de Buenos Aires, ¿sí? Ajá. Tenemos que también pensar que Uruguay o la banda oriental era un territorio disputado tanto por Buenos Aires como por Brasil también. O sea, es una zona bastante de conflicto entre los dos países más importantes. Y Artigas lo que propone, junto con el resto de las provincias, es una reforma agraria, que es lo que se tiene muy en cuenta, o sea, llama poderosamente la atención para la época, ¿no? Claro. Es lo que planteaba un poquito, si yo les digo reforma agraria, ¿ustedes qué piensan, qué se les ocurre que tendrá que ver? Más o menos. Yo pienso en una oligarquía escandalizada. Sí, bien. Ahora y en aquella época también, muy bien. Claro. Sí, bien. No, una redistribución de las tierras, me imagino yo. Y sí, en derechos bien. También, ¿no? Para también para la gente que está trabajando la tierra. Sí, una de las principales desigualdades que están en Latinoamérica, que existen en Latinoamérica, siempre tienen que ver con el tema de la tierra, que la concentración de la tierra está en muy pocas manos. Bueno, eso viene desde aquella época. Uh-huh. Artigas lo que planteaba era entregar parcelas de tierra que estaban abandonadas, ¿sí? Y que, o públicas, tierras públicas o abandonadas, a los sectores populares, podríamos definirlo, ¿sí? Claro. Personas que fueron esclavos, que son los mestizos, ¿sí? Toda esa gente que él la denomina como agraciada, en unas palabras. Me hace acordar también un poco a algo que estuvimos hablando en programas anteriores, que tuvo que ver con la Revolución Cubana, ¿no? También, muy claro. Importante la reforma agraria en esa revolución. Claro, fíjense que no importa en qué zona de Latinoamérica estemos hablando, siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Esta redistribución de la tierra que va a generar una equidad, porque aparte del porcentaje de población de América Latina, es altamente rural todavía, dejando de lado las grandes urbes, ¿no? Buenos Aires, Santa Fe, si hablamos de Argentina. Claro. Bueno, en este contexto, se da entre 1815 y 1820, la Liga de los Pueblos Libres. Pero Artigas tiene que lidiar con lo que ustedes dijeron, que tiene que ver con la oligarquía. Pero no solo con la oligarquía de Montevideo, sino también con la oligarquía de Buenos Aires y con la oligarquía de Brasil o los intereses del Imperio del Brasil. Lo tenían te estás rodeado, negro, le dijeron. Rodeado, así, como una pinza gigante, ¿no? Todo el tiempo. Acá te tengo, acá. Bueno, entonces, la Liga de los Pueblos Libres se disuelve porque López y Ramírez, que son los caudillos de las provincias del litoral de Argentina, Misiones y Corrientes, lo traicionan a Artigas y se unen con Buenos Aires. O sea, empiezan a formar parte de la Confederación. Ah, mirá. Entonces, al mismo tiempo que surge esa traición hacia 1820, lo que va a suceder es que Brasil invade Uruguay. ¿Sí? Claro. ¿Cómo? ¿Con la ayuda de quién podría ser? ¿Con qué sector social podría estar aliado Brasil en ese momento si Artigas quería hacer una reforma agraria? Yo, profe, acá, respondo. Con la oligarquía. Muy bien, la oligarquía es una palabra que aparece todo el tiempo, ¿no? Sí. Aparte la decís, es como decir capitalismo. Capitalismo, sí, es eso. Es que suena lindo, oligarquía. Bueno, entonces, esa unión va a hacer que Artigas constantemente vaya perdiendo batallas y el territorio del Uruguay quede en control de los portugueses. Y Artigas se tiene que exiliar en Paraguay. Vive en el exilio durante 30 años. Y una bocha. Sí, de hecho tuvo exilio y también tuvo amparo, ¿no? Ir a parar a Paraguay, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo, hay allí un amparo por parte de las autoridades que estaban en Paraguay. Sí, lo protegen. Lo recibieron. Sí, sí. Lo recibieron bien, lo defendieron, lo bancaron, por decirlo de alguna manera. Estuvo preso un año. Sí. También yo no estoy muy al tanto, pero parece que Paraguay en esa época también estaba como en la misma jugada, ¿no? Sí, Paraguay también se separa de lo que es el viejo virreinato del Río de la Plata y se separa de Buenos Aires, se quiere mantener separado. Las misiones de Buenos Aires fracasan con el Paraguay, Paraguay se mantiene completamente por separado. Claro. Y por eso también puede terminar aceptar a Artigas. Claro, sí, por eso. Un dato curioso es que, hablando de San Martín la otra vez, Artigas muere una semana después. San Martín muere el 17 de agosto, esto es un dato anecdótico, ¿no? Sí. Muere el 17 de agosto de 1850 y Artigas muere el 23 de septiembre de 1850. 23 de septiembre, no, 23 de agosto de 1850. Bien. ¿Sí? Ahí al toque. Muy seguido. Ahora, fíjense que dos referentes importantes, ¿sí? Ajá. De la liberación de América y de tener distintos proyectos y distintas visiones, mueren en el exilio. Claro. ¿Sí? Él muere en Paraguay, Artigas. Sí, sí. Muere en Paraguay, sí. Fíjense eso, ¿no? Qué dato bastante como curioso, porque San Martín también muere en Francia, allá olvidado. Claro. Entre 1820 y 1825, volviendo a los datos específicos, sí. Hay un control por parte del Imperio de Brasil en la banda oriental. Y hacia esa fecha surge lo que se denominan los 33 orientales, ¿sí? Que son personas que se quieren volver a formar parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ahí va. Entre ellos está Oribe, La Valleja, que son los dos principales líderes. Y lo que hacen en esa situación de conflicto, porque en ese momento también surge la guerra con el Brasil, desde Argentina está en una situación de conflicto, los 33 orientales quieren volver a formar parte de las provincias y, con ayuda de Buenos Aires, vuelven a expulsar hacia afuera de la banda oriental a los brasileños. O sea que ellos llegan desde Argentina, ¿no? A Montevideo, es así, eso me parece. Los 33 orientales desembarcan, van desde Buenos Aires y llegan a Montevideo. Exactamente. ¿Y ahora qué? ¿33 tipos tomaron ahí Montevideo? ¿Cómo fue eso? ¿Tenés algo de data de eso? Es como un mito también, ¿no? Como eran un poquito más, eran alrededor de los que habían bajado hacia Buenos Aires a solicitar ayuda. Y bueno, volvemos a lo mismo, los intereses de dominar un territorio, ¿sí? porque estamos hablando de que ahí se produce ganado, ahí hay una producción ganadera importante junto con Buenos Aires. Los que controlan un territorio lo que van a hacer es que Buenos Aires a esta gente, ¿sí? Ahora, volviendo al tema de en qué época estamos situados, ¿sí? Pensemos lo siguiente. Está muriendo un sistema y está surgiendo el sistema capitalista. Y el sistema capitalista pregona la libertad de comercio. Entonces, si me decís eso, ya estoy pensando en alguien. Dale, ¿qué te ocurre? Mira, me tapo el ojo, me está viendo, me tapo el ojo. En los mismos piratas que aparecieron en el capítulo anterior. Claro, los mismos. En el Jack Sparrow, en los antepasados de Jack Sparrow. Claro. Así que Hollywood aprovecha todo, ¿no? Bueno, justamente los ingleses reconocen como estado independiente a la banda oriental, porque les permite entender de que si yo mantengo a ese estado separado de Brasil y Argentina, lo que va a suceder es que no va a haber una situación de conflicto regional. ¿Para qué? Para poder comerciar. Un libre comercio directamente con ese país, digamos. Fíjense qué inteligentes, ¿no? Sacan a los españoles, ayudan a San Martín, sacan a los españoles del Perú, y después cuando hay una situación de conflicto interna, se paran un poco, ¿sí? Y ayudan a la creación de un Estado. Eso no le quita mérito al todo el trabajo, ¿sí? De Artigas y compañía, claro. Y su visión. Vos, Iván, que estás en allá, del otro lado del charco, ¿cómo ves la situación con el tema de la independencia? ¿Cómo? Yo lo que veo es que, o sea, lo que trataba de mencionar hace un rato, una visión como alguien extranjero, es que a Artigas se lo reconoce como un gran prócer, como el padre de la patria, pero también como alguien del pueblo. Recordemos que parte del pensamiento de Artigas tenía que ver con algo que me anoté por aquí, que tiene que ver con que los más infelices sean los más privilegiados. Artigas también era un gran defensor de la causa de los pueblos, de que la causa de los pueblos no tenía que tener demora, de la libertad individual, ¿no? Esta cuestión de también ser un tipo muy antidespotismo, ¿no? También recordamos que Artigas, previo a formar parte de los blandengues y demás, él tenía actividades que eran clandestinas, ilegales, con lo que tenía que ver con la venta del ganado y demás, o por lo menos está un poco ese rumor. Entonces es una imagen que es, o sea, calza mucho con lo que tiene que ver con la identidad un poco del Uruguay, con esta cosa de un líder, por así decirlo, pero apto para todo público, ¿entendés? Hoy por hoy Artigas podría estar comiéndose un asado, ¿entendés? Subido a caballo, tomándose un mate, comiéndose una torta frita o tomándose una grapa, ¿viste? Por todas estas cosas que, claro, que le son reconocidas y que, bueno, y que, por ejemplo, mencionábamos el tema de San Martín, que nosotros a veces tenemos como una imagen mucho más de intachable, ¿viste? Él es el que libertó y que se subió y que con el caballo blanco. Claro, sí. muy y sin embargo yo creo que esta imagen así, esta impronta más ATP, más apta para todo público, más, creo que garpa mucho y que tiene mucho que ver con cómo se lo reconoce, sí. Y se lo tiene, digo, en gran estima en base a esto, ¿no? Por ejemplo, hay una de las frases también, mucho del respeto al pueblo y demás, es que él decía que el pueblo era soberano y que su autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Toma pa' vos. Sí, yo creo que está bueno verlo también, ¿no? Como más mundano, más... Exacto, más, exactamente. Día a día. Claro. Eso creo que está bueno. Quizás incluso Artigas y San Martín están de acuerdo en que los que liberaron a los pueblos de esta zona son los indios y los esclavos, en realidad. San Martín lo dijo incluso. Claro, y seguramente estaría de acuerdo. Acá Nicolás dice que ya compró que se va a hacer artiguista, dice. Nicolai, me parece que antes habló de el tema de la guerra de la triple lanza también. Sí, ¿no? Esa la dejamos para otro programa. Bueno. Ahí hay tela para cortar también. A mí, bueno, me llamó la atención algo que estuve leyendo y que tiene que ver con una polémica que se generó a lo largo de la historia con la fecha en sí, ¿no? Con la fecha que se eligió para conmemorar la independencia, que sí, es el 25 de agosto, que tiene que ver con ese momento en el que se expulsan a las tropas de portuguesas o brasileñas y sí, se firma una independencia de las tropas portuguesas, pero a la vez se firma una adhesión a lo que era las Provincias Unidas del Sur. Entonces, como que después, en el 28, creo que es cuando realmente se independiza del todo, entonces algunos tienen una elección y otros tienen otra, ¿no? Sí, eso tiene que ver con la guerra con el Brasil. Hasta el 28, nosotros estuvimos en conflicto con Brasil. Entonces, hasta que ese no cesó la guerra, ¿sí?, no hubo una posición de reconocimiento también al Estado, porque había todo el tiempo una situación de conflicto en el territorio. Pero yo creo que es anecdótico en realidad eso de tomar si fue el 25, fue el 28. Digo, me parece que lo importante es entender todo el proceso a nivel regional. Siempre me parece mucho más importante el tema del proceso, ¿no? De entender y de cerrarlo, de darle un cierre y darle un círculo. Tal cual, sí, se termina siendo simbólico, ¿no? Como decías, ¿no? La elección de la fecha en sí. Mira, si yo te digo 17 de agosto o 18 de agosto, lo importante es lo que hizo San Martín, ¿no? Si fue el 17, si fue el 18. Claro, tal cual. Esa es la realidad. Así que, bueno, me parece que ha quedado muy, muy clara esta nueva parte de la historia, ¿no? Está buenísimo que venimos como laburando la historia en lo que es la dirección de cómo se va dando, ¿no? Parece que estamos viviendo con Hernán el minuto a minuto de los sucesos que van sucediendo. Esto de tenerlo cada 15 días o cada una semana, como en este caso, nos va poniendo al corriente de lo que es la historia nuestra. Es una suerte de movilero allá por el año 1800. En el siglo XIX. Acá lo tenemos, Hernán, acá con el señor Artigas. Sí, y fíjense cómo todo se va generando, ¿no? Hablamos de Revolución Cubana, que pasó más de un siglo antes, después, perdón, y, claro, y ahora estamos hablando para atrás y sin embargo los puntos se tocan porque todo está íntimamente relacionado. Y seguramente si dentro de un siglo sigamos hablando de mucho, la oligarquía va a seguir estando para empezar. Si el sistema perdura, es muy probable. O si no, puede que suceda que antes llegue el fin del mundo, ¿no? Esta pandemia, sí, ok. Así que bueno, Hernán, si el fin del mundo no nos atrapa antes, nos volvemos a ver de aquí a pronto, calculo. Bueno, muchas gracias. Y nos si no, bueno, grita y corre como vamos a hacer nosotros en ese momento. Dale, nos vemos. Hasta luego. Un abrazo muy grande. Un abrazo, Hernán. Otro, que disfrutes bien muchas ahí de todos esos feriados. Sí. Qué bien. Me quedo acá, loco. Hasta luego. Nos vemos. Iván, me quedó la duda, ¿de qué te vas a poner para vestirte de hippie mañana? No, yo ya fue hippie, ¿viste? Hoy por hoy. Y ellas bueno, se dejan de mi presencia soberana. El día que Artigas se emborrachó, hizo cualquier cagada. sin tu fuego se apaga mi vida, desde que tu amor no está. Soy madera y que ella no se enciende si me falta tu mirar. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará. Que no tiene rumbo, que no sabe dónde va. Soy gemido y de un amor profundo que por ti muriendo va. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará. Desde el fin del mundo, un programa para seguir perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuando. Poquitos minutos nos están separando de las 8 de la noche y Nicolai, que me quiere volver loco, me dice una cosa, me dice otra, nunca nos entendemos, pero yo lo quiero igual. Seguimos aquí en Desde el Fin del Mundo, Iván. Al final no le preguntamos, se nos fue Hernán, igual por ahí lo veo, y no le preguntamos qué fotografía es la que él tiene ahí en su casa a mano para que la gente vea. Y te pregunto a vos, Iván, ¿qué foto tenés cerca ahí de la gente entra a tu casa? ¿Y ve alguna fotografía por ahí cerca? Sí, hay una fotografía de Pablo Escobar. La primera fotografía que le sacan a Pablo Escobar. Mira, mira vos. Bueno, después le vamos a pedir a Hernán que nos mande por ahí para seguir con la consigna esta y para que la gente nos siga mandando sus mensajitos. Pero mientras tanto nos vamos a ir a otro tema. Nos vamos a seguir metiendo con el tema de las tecnologías. Porque, Iván, la tenemos a Elia. La tenemos a nuestra hija de Tinder, que tiene la siguiente presentación nueva. Acá estoy. Volvió a aparecer a Tinder, te escuchamos claro y fuerte. Miren, tengo novedades para contar. Novedades tecnológicas. Aplicaciones. Memes fantásticos. Videito. Smartwatch. Y un cepillo de dientes inteligente. Instagram. Puedes preguntar lo que quieras, por supuesto. Digo, no sé, ¿qué es el nudie más? Es infinita esta cuestión. Bien, yo, bien, si me voy con aplauso, no es. Claramente no. Antes es muerta que sencilla. Es ella, prepárame los aplausos, por favor. Hija de Tinder. Me debo a mí. Así es, ella se debe a su público. Ailén, bienvenida. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Gracias, Ailén. Chicos, creo que es lo que necesitaba, es lo que yo necesitaba. Muy es bien. Una suerte de es una suerte de alfombra roja digital, por así pero decirlo, para que vos camines allí con tu zapato de taco alto encharolado y desprenda toda la data technology cual millennial tenés para ofrecerle a nuestra audiencia. Acá estoy. Bueno, hoy traje muchas cosas, mucha info. Espérame ahí, poneme un punto, sí. Un punto seguido. Tema sección. Tema consigna. ¿Qué fotografía tenés ahí cerca de tu tu puerta de ingreso? Particularmente donde estoy en este momento, un poco cursi la cuestión. Tengo todas fotos con mi marido, fotos llenos, está llena de fotos de mi amado. Bueno, son elecciones. Hola, somos hijos de ti. Soy un poco así, media cursi. Tenía como un cuadrito y me había puesto como fotos con toda la gente importante que me rodea, familia, amigos, sobrinos. Soy como de tener fotos cerca de los que me rodean. Normalmente eso. Yo soy parecido a vos en ese sentido. Tengo también como que me había hecho un cuadro, todo con mis sobrinos en un costado, amigos más arriba, familia en otro lado. Después lo volé, ahora tengo por amor, pronto lo volaré, ve. Bien. Como que voy putando, pero de los que quiero siempre. Va por ahí. Ve, aprende, Iván. ¿Qué es eso de Pablo Escobar? ¿Qué es eso? Bueno, ¿con qué nos trajiste, Ailem? Hoy me hice machete, chicos, porque es un poco extenso lo que tengo para contar. Bueno. Así que les voy a adelantar una cosita primero. Hace un rato te escuché, Pablo, que decías que estaría bueno tener un diccionario terminológico, un diccionario digital. Sí, por favor, yo te lo voy a agradecer, mi vieja te lo va a agradecer y creo que mucha gente te lo va a agradecer. Bueno, me pareció fantástica la idea, así que ya para las próximas veces me voy a traer todas las veces que aparezca una palabrita o algo que no sepamos de qué va y explicarlo. Ahí va. Va a ser nuestro glosario propio, ¿sí? Muy bien. Me te comprometo perfecto. Con eso. Bien, es ahora una, sí. Es una excelente idea. Perdón, ahora quisiera sí. Hacer mención a algo que acá escribe Nicolai, que dice: yo tengo mi cuadro de viaje de egresados en Marcos Paz en el 2003. ¿Qué pide si va a viaje egresado a Marcos Paz de la primera pregunta? Solo un comentario. Continuamos con Hija de Tinder. Bueno, les cuento. Hoy les traje información sobre aplicaciones para hacer videollamadas. Esto es clave. Todo un tema ahora en pandemia. Es clave. De hecho, nosotros tampoco estaríamos pudiendo hacer esto si no fueran por las aplicaciones. Bueno, les cuento bien. Tenemos, y me hice como un listadito de lo más clásico a lo más extraño, por decirlo de algún modo. Uh-huh. Empiezo nombrando. Tenemos una clásica que se llama Skype. Skype. La debemos conocer todos. Legendaria, esa tiene varios legendaria, años. La legendaria, sí. Es legendaria, bueno, es una aplicación en la que tenés que registrarte, crearte un usuario. Es pura y exclusivamente para hacer videollamadas. Tiene la opción de poner, no sé, adjuntos en el chat, poder enviar a alguien un documento y demás. En la versión gratuita tenés hasta una participación de 50 personas. Wow. En la versión paga podés tener hasta 250 personas. Mirá. ¿Sí? Puedes llenar un estadio de Skype. Sí, básicamente. Podés tener, claro, una sala Skype con 50 personas, ¿no? Imagínate, sí. para alguien que meta 50 personas en un cumpleaños virtual es porque es alguien bastante popu, te tengo que decir. Un éxito. Sí. Bueno. Acá Nicolai nos dice que es, yo estaba pensando en eso, que tiene, es el Messenger en vivo, dice Nicolai. Y claro, tiene que ver con Hotmail, me acuerdo porque te registrabas mediante Hotmail, me parece, ¿no? Sí. El MSN, calculo que habla. MSN, sí, sí. El famoso MSN, sí. Claro. Es cierto, eso sí es legendario. Bueno, Skype también tiene sus años. Fue como más corporativo al principio y ahora es como una herramienta, digamos, que a la que accedemos todos. Les decía, tiene la versión de audio, digamos. Si no haces videollamada y solamente haces audio, pueden participar hasta 25 personas. Y lo que te permite Skype es poder grabar la conversación y poder compartir pantalla, es decir, mostrarle al otro lo que está sucediendo en tu pantalla. Buenísimo. O sea, puedes hacer presentaciones de... Exacto. De lo que sea. Insisto, para mí todavía sigue siendo medio corporativo, medio versión business, negocios, trabajo, que para una videollamada diaria con una persona. Pero bueno, son opciones. Claro. Después les cuento. Tenemos opciones de Google. Google tiene... Google Duo, que es una aplicación que está disponible para iOS y para Android, que es una opción de videollamadas mediante aplicación móvil, digamos. Y si no, después tenemos el Google Meet, Les cuento algo de Google Meet. Mi favorito. ¿Cómo pronuncian Google los que saben, eh? Yo te digo Google. Google. Pero acá los que saben. Google, papá. Google. A la zona cualquiera. Les cuento algo. El Google Meet es una opción de videollamada a la cual podemos acceder mediante nuestro Gmail, pero esta opción siempre fue una opción paga. La estamos teniendo ahora porque estamos en pandemia y digamos estamos en esta cuestión particular de lo que es el coronavirus. Pero Google Meet es una opción que pueden acceder aquellos que pagan el servicio, digamos, business de Google. Mirá, no sabía esa, ¿eh? Entonces, bueno, ¿cuándo vamos a tener Google Meet? Hasta el 30 de septiembre de este año. No, me digas eso. Me está agarrando un poco de taquicardia. Me encanta la cara de asombro de todos. ¿Cómo? Porque nosotros, para la gente que no sabe, nosotros usamos Meet. El fin del mundo. Esto es fantástico. La gente está asombrado todo. ¡Qué laburo, che! ¡No pega el laburo! Tenemos que escribirle una carta al dueño, al Jorge Meet, que nos prorrogue, loco, que nos prorrogue. Claro, loco. No te importa nada, te vas del país así, te vas a otros horizontes. Meet es mi favorita, realmente es muy usable, puede presentar. Así que bueno, si Jorge Google Meet está por ahí, queremos... Escuchanos, Jorge, no dejes a 5 familias en la calle. Bueno, quería contarles esto porque es particular, es una opción que está en lo que es como la versión business de Google, que incluye otras cuestiones y demás. Pero bueno, momentáneamente lo tenemos liberado, ojalá se prorrogue un poquito más, sí. Esperemos. Pero bueno, la línea de información principal dice que hasta el 30 de septiembre lo vamos a tener activo. Así que veremos después qué es lo que sucede. Después, ¿qué más le puedo contar? Bueno, tenemos Hangouts. Hangouts es una opción que siempre los celulares lo incluyeron. También depende de Google. No sé si es tan usado hoy en día, pero es una opción que nos permite hasta 10 personas en videollamada y si tenés la opción Business, hasta 25 personas. Mira. Esa aplicación que está también para Android y para iOS. Así que... esto también se puede usar. Ya les di entonces Skype, Google Meet, Google Duo y Hangouts. Las últimas tres dependen de Google. Ahí va. ¿Sí? Hangout. Como para que estén atentos de la variedad que hay. Claro, Hangouts, no sé cómo si se pronuncia así, pero muy siempre bien, la veía en mi celular y nunca entendí qué era. Ahora me acabas de ¿viste? Nunca te rateaba. Es cierto. Por eso les dije que los celulares lo traen, porque muchos hemos visto el loguito y nunca hemos investigado de qué va. Tal cual. Y el otro, el Google, el Jitsu, hay uno que es Jiu-Jitsu, que es lo que se llama. No, el Chi Suite, ¿sabes qué es? No. Estimo que me decís eso. No, hay uno que es Meet Jitsu o Jitsu Meet o algo así, ¿o no? ¿O estoy inventando cualquier cosa? Sí, sí. Si es el G Suite, es, sí. Es lo mismo que el Google Meet. O sea, es la versión paga, la versión business de Google, que podía acceder al Google Meet y ahora accedemos todos, teniendo una cuenta gratuita o una cuenta paga. Ahí va, perfecto. Bueno, y tengo 4 o 5 aplicaciones más que si quieren se las cuento más adelante o seguimos con alguna más ahora. No, más adelante si querés. Hacemos ahí una pausita. Se las adelanto, tenemos el Messenger, el Zoom, el WhatsApp, Telegram, FaceTime. Una variedad bastante amplia. Alta lista. Alta lista. la lista de Ailén. Quédate por acá con nosotros, Ailén, para tratar de seguir estando por allí y compartiendo. Y nosotros nos vamos a un pequeño descansito mental. ¿Es un pájaro? No. ¿Es un avión? No. Es Desde el Fin del Mundo, un programa que anda volando. al sur del atardecer. Siento que te despedís. Se cae el día y no sé si te estoy cantando a vos o me estoy cantando a mí. Hoy tengo miedo a perder, a que no pase más nada. El miedo más natural de cantar mi serenata y que no abras la ventana. No sé si llueve o si tengo toda la lluvia en los ojos. Yo siempre hablé de ser libre, pero cómo me cuesta el despojo. Sé que si vos no venís, no sé a dónde encontrarlo. Parece que una pasión me libera el corazón mientras se lo va quedando. ¿De qué me sirve cantar? ¿Por qué será que insisto? Como buscando un lugar donde llevo que vivo y me confirme que existo. No hay nada más natural que a veces no entender nada y un segundo después dejar que sea tu mujer. Mi consuelo es tu mirada. No hay nada más natural que a veces no entender nada y un segundo después dejar que sea tu mujer. Mi consuelo es tu mirada. Yo escuché desde el fin del mundo y me encanta escucharlo. Veinte cero nueve cuarenta y siete segundos. Los segundos pasan como si en algún momento supieran ellos mismos que no los podemos atrapar, como si supieran que son parte de un tiempo que es inconcebible en ninguno de los sentidos que pudiera llegar a tener el ser humano, más que en aquel en el que su conciencia le advierte que el tiempo se le está fumando entre sus manos. Seguimos acá con una locura sana, mis estimados, haciendo desde el fin del mundo. Y acá lo tenemos a él, al aplaudidor de objetos indeseados. No, estoy ahí, acabo de matar un segundo que pasó volando por ahí. Uno menos. Bueno, ahí me fueron llegando un par de mensajes. A mí también, amigo. Adriana de Villa Ballester, estoy escuchando un sonido de micrófono, de movimiento de micrófono, creo que sos vos, Iván, porque me parece que te escucho. Llegó un mensaje de Adriana de Villa Ballester que nos dice, me encanta escuchar contar nuestra historia, qué bueno que lo relacionaron con lo actual, seguimos sufriendo de igual manera el atropello y la desidia de la oligarquía. Está como un poco enfurecida Adriana, se ve con la historia. Y Guga de Villa Maipú nos dice, cada domingo me gusta más lo del profesor de historia. Bravo, bravo, muchos aplausitos. Así que... historiqueando, pican punta. Ese profe que viene ganando alumnos. Viene ganando alumnos este profe, ¿eh? Así es, así es. Alumnos, alumnas, alumnes. Viene ganando mucha audiencia con sus historias. Por acá tenemos un mensaje. Ella es Marta, o más conocida como La Roticera. y advierte que la primera foto que tiene en su departamento es la foto de su cachorro Lelo, quien lamentablemente dejó de estar en el mundo de los mortales el año pasado, pero la tiene allí con la idea de recordar toda la compañía que su mascota durante tantos años llegó a vivir. 25 años, el perro dice acá, o sea que en años perrunos son un montón. Una bocha. Una suerte de el Matusalén de los perros. El Matusalén de los canes. Y bueno, acá una vecina nos cuenta un poco de la foto que tiene en su casa. Sabes que me quedé pensando en dos cosas. En una, en esto de la reforma agraria y la redistribución de las tierras, ¿no? Y en otra, que estoy viendo acá, que tiene que ver con lo que les voy a contar, es que la semana pasada un tipo de acá de Córdoba, de Villa María, le sacó una foto a la luna junto con Marte. No sé si pudieron ver esa foto en internet. Y llegó a manos de la gente de la NASA y la pusieron. La NASA tiene un espacio para una foto diaria de la luna. En realidad de todo el espacio. Y le dieron lugar a la foto de este tipo, así que supongo que el señor Sergio Escauso, que es quien tomó esa fotografía, va a poner esa foto en la ladera cuando menos, me imagino. Y siguiendo con esto, Iván, tengo acá la foto de la luna en mi pantalla de computadora y dije, a ver, reforma agraria, acá está jodido conseguir un pedazo de tierra. Dije, voy a buscar a ver un terrenito en la luna. ¿Y vos podés creer que me puedo comprar un terreno en la luna? Me estás jodiendo. No, te lo juro, es así. Estoy acá, estoy a punto. En realidad quiero pedirles como su opinión, ¿viste? A ver si le doy comprar o no. Dice que tienen el envío al día, o sea, me lo pueden mandar mañana. Ya me llegaría la escritura de la luna. Es así que la empresa Lunar Embassy, o sea, Embajada Lunar, así la pueden encontrar en la internet, te venden un terreno en la luna. ¿Cómo la ves? Te me muteaste, Iván, te me muteaste, no te escucho tu opinión. Había escuchado esta noticia en algún momento, de hecho fue una de las noticias con más atención en la New York Times, fue en la primera revista donde salió esta movida de que se puede pegar un pedazo de luna, un pedazo de espacio allá en la Reina de Queso. El romanticismo y las metáforas te voy a bajar la luna, se puede volver realidad con esto de comprarle un terrenito en la luna al amor de tu vida. Pero bueno, para entrar en más detalles, el tipo que tiene la batuta de esto es un tal Dennis Hoop, que es un gringo que el tipo laburaba en el negocio inmobiliario y en un momento dijo... Se había quedado sin laburo y dijo, la onda acá es tener muchas propiedades para tener guita, pensó el chabón. Y venía en su auto, miró para el cielo, vio la luna y dijo, está, ahí tengo un montón de terreno. ¿Sabes lo que hizo el chabón? Se fue a lo que sería acá un registro de catastro, digamos, y pidió que le den posesión de todo el terreno lunar y de los demás planetas de la Vía Láctea. Un hijo de puta, ¿no? Así es, Dennis Hoop. El chabón fue, claro, cuando llegó en la oficina le dijeron, no, este chabón está loco, no le dieron bola, pero el chabón insistió, se quedó ahí, hasta que le dieron el papel donde le decían que sí, que realmente tenía posesión de la luna. ¿Y el tipo en qué se basó? Porque vos lo primero que decís, este chabón me está chamullando. El tipo vendió ya millones de terrenos en la luna. El tipo lo que se agarró fue del Tratado del Espacio, que es un tratado que se firmó en el año 67 entre las potencias mundiales, donde se decía que no podía haber explotación ni se podían adjudicar nada que esté en el espacio por parte de los países. Y este tipo dijo, está bien, hablan de países, pero no hablan de personas. Entonces el tipo dijo, esta es la mía, y el chabón tiene la licencia para vender terrenos en la luna. Así fue que crearon el gobierno galáctico. Esto parece una gran parodia. ¿Qué, alto vendehumo igual, ¿no? También. Pero sabés que hay gente que lo compra, y yo estoy acá, y yo te digo, pará, porque esto es muy tentador. El tipo te vende un terreno en la luna, algo así como... ¿Por cuánto podés pegar unos Ya metros? ya te digo exactamente, porque acá vos pones comprar, ¿ves? Acá, comprar tierra en la luna, y el tipo te hace al mejor estilo combo de casa de comidas rápidas, te dice, si compras ahora, te mandamos en este momento... Por $300 más te podés llevar 3 estrellas, ¿viste? Y dos aros de Saturno. Más o menos, boludo, más o menos. Te dan el pasaporte lunar. O sea, te ponen tu fotito en un pasaporte que dice: este tipo es. Mirá, acá está. Agrandá tu combo espacial. Claro. $25 y te dan una manzana en la tierra, en la luna. ¿Ves? Y acá podés agregar el nombre de la escritura y por 2,50 más te llevas la escritura lunar. ¿Quiere sus tres agujeros negros arriba de un poco de cheddar, señor? Bueno, al parecer esto, digamos, el tipo después le mandó fotos, le mandó cartas a la Unión... a la Unión Europea, le mandó cartas a Rusia, le mandó cartas a Estados Unidos diciéndole que él se hacía poseedor de los terrenos lunares y nadie le dijo que no, digamos. Y un montón de gente que le ha comprado terrenos y por lo que ellos también usan como propaganda es que nadie lo demandó. Ahí veo a alguien indignado acá en el chat, alguien indignada con que lo demandemos. Nadie lo demandó todavía. Y el chabón dice: si nadie me demandó es porque estoy haciendo las cosas hechas y derechas. Soy un tipo en regla, señoras y señores, dice el Dennis Hopp desde su oficina en Estados Unidos. Yo tengo el señorío de la luna y vos seguís corriendo el colectivo, papá. Tal cual. La Secretaría de Estado de los Estados Unidos, cuando estaba Hillary Clinton, le verificó la soberanía al gobierno galáctico. Esto es una cosa de loco. No sé, yo lo estoy pensando si volverme lunático o no, si comprar mi pedacito de tierra. El chabón te aclara en su página, te dice, mirá, la verdad, y vamos a ser sinceros, es poco probable que vos puedas, comprando hoy un terreno en la luna, ir a él, ¿no? Porque, digamos, algo que tengas 9.000 millones de dólares... está complicado, pero bueno, se lo puede dejar a tus hijos, se lo puede dejar a tus nietos, a tus bisnietos, es como una inversión a futuro, dice el tipo. Un tanto dudoso, pero bueno, hay gente que no duda y le da enter a comprar. Y para irnos de esta conversación de la luna de una manera más romántica, vamos a remitirnos a otro tipo que en la historia se adjudicó la luna. Y en este caso fue el señor Gennaro Gallardo Vera, que en el año 54, este es un tipo, un poeta chileno, por un conflicto el tipo quería entrar en un club social, ¿viste? Un club de lectores, un club de poesía, y era un club bastante elitista, y no dejaban entrar a nadie que no tenga un bien inmueble, ¿viste? ¿Ya? ¿Qué hizo el tipo al otro día? Hizo lo mismo que este Dennis Hoop hizo después, años después, se fue al registro de catastro y dijo, yo quiero ser el dueño de la luna. Y en esa época lo que hicieron es, le dijeron que él tenía que presentar en el diario durante 3 días seguidos que él tomaba posesión de la luna. Y si nadie reclamaba posesión sobre la luna era de él. Así fue que el tipo adquirió la posesión, la escritura de la luna, pudo entrar a su club de lectores y de poetas, y cuando el tipo se murió, ¿sabe lo que dijo? ¿Qué dijo? Dejo a mi pueblo la luna, llena de amor por sus penas. Así que nosotros, desde el fin del mundo, vamos a optar por quedarnos con Gennaro Gallardo y no con Dennis Hoop, porque somos más románticos que ese gringo que quiere vender la luna. Risoterapia. Un momento para reír. Desde que hago risoterapia, me va re bien en la vida. Yo antes era alguien re serio, pero ahora no puedo dejar de reírme. Risoterapia. Dedícate una risa al corazón. Monopoly 21, checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven. Andy, did you hear about this worm? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are we losing touch? Efeméride. Ya está cerrado, pibe. Dame una efeméride. No, sin receta no te puedo vender. Una efeméride. Dame una efeméride. Anda a tu casa. Es una efeméride para mí. Una efeméride. Bueno, a ver, ¿cuánto tenés? Una efeméride. Bueno, toma. Dame una efeméride. Pero no vuelva más. Es una efeméride para mí. Una efeméride. No hay caso. Está perdido. Es una efeméride para mí. Una efeméride. Es una efeméride para mí. Una efeméride. Un día como hoy, pero del año 1305, William Wallace, mítico caudillo rebelde escocés, era ejecutado en Londres. Sobre su vida, numerosos historiadores han escrito diversas versiones, entre ellas que habría nacido entre los años 1270 y 1272, hijo de un humilde propietario, y que asistió al colegio de Dunwich, donde se dice que en verdad apuñaló al hijo del gobernador tras ser insultado. ¿Qué tenés por ahí, Pablo? Esperame, que tenía un muteo por delante, ahora no lo tengo. Yo le quería hacer mención de el gran y querido Groucho Marx, que el 19 de agosto pasado se cumplieron 43 años de su fallecimiento. Nada, para mí es un gran exponente, es un tipo que lo que he escuchado y he leído y he visto me ha hecho descostillar de la risa por su humor y su ingenio. Si alguien no conoce quién es Groucho Marx o los hermanos Marx, que lo busque e indague, porque realmente muy recomendables. Así que mi mención va para ahí, para Don Groucho. Así es. También se celebró el 19 de agosto el nacimiento, se celebra, de nuestro queridísimo Roberto Sánchez Ocampo, o mejor conocido como el gitano Sandro. También nuestro querido Comodoro Nicolai estaba pisteando algunos temas del gitano. Muy, muy, muy crack, ¿eh? Por allí estábamos escuchando Los del Fuego. Dame fuego, alto tema. Ahí yo ya estaba moviendo la pelvis así. Tengo otra efeméride por acá, una un tanto destacada, que le va a dar un poco más de esqueleto, tal vez, al concepto emblemático y global de este programa número 12. Ajá. ¿Vos decís que le va a dar sentido a nuestra existencia del día de la fecha? Tal vez sí, tal vez no, pero qué mejor que ahondarse en dar algunos pasos sobre algo que tal vez no veamos, pero que sí estemos viendo. Es que eso fue un segundo, otro segundo que pasó en el aire. Me tenés con las metáforas, me desconcertás, Iván, me desconcertás. Mejor así, no hay que dejar ninguna pista. 19 de agosto, pero de hace muchos, muchos años atrás, se hace alusión al Día Mundial de la Fotografía. Y tengo aquí algunas breves líneas para poder ilustrar. Y dice así. ¿Estás conmigo? Estoy contigo. Aunque la primera fotografía fue creada unos años antes, hoy se conmemora por el día 19 de agosto la invención del daguerrotipo, el proceso fotográfico desarrollado por Joseph Nicéphore Niépce y Louis Daguerre en el año 1837. Ajá. Este invento revolucionario ha evolucionado desde entonces, pero su objetivo se mantiene hasta hoy: inmortalizar aquellos momentos que han cambiado la historia de cientos de personas, poblaciones y hasta el mundo entero. Tomá mate, ¿eh? Una historia muy linda, muy, muy, muy, muy, muy bien contada, muy, muy eso. Una historia muy, muy amena, pero pareciera ser, sí, que esta historia tiene un lado B. Por lo tanto, no vamos. Así es, vamos a adentrarnos un poco en lo que es el lado B de la efeméride del Día Mundial de la Fotografía. Y para ello hemos decidido invitar a una fotógrafa. ¿Sí? ¿Quién más y quién menos que una fotógrafa para que nos pueda desandar sobre cuál es la posta del Día Internacional de la Fotografía, ¿no? Así es, y te cuento que no solo es fotógrafa, sino que también es docente, fotoperiodista y licenciada en crítica de arte. Nos acompaña, recibimos con un fuerte aplauso a Verónica Eugenia. Hola Verónica, buenas noches. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Sí. Bien, todo bien por acá, los escucho muy bien. Bien, todo bien. Acá celebrando el Día Mundial de la Fotografía, que fue el 19 de agosto. Estamos a 22, hoy es 22 de agosto, ¿no? Sí, 23 de agosto. Así que, bien. Bueno, José. Hoy es 23 de agosto. Y cuando escuchabas esto de la historia de diccionario, vamos a decir, de sobre el Día de la Fotografía, ¿qué tenés para decirnos al respecto? ¿Cuál es esa otra historia que es la que nos convoca? Ahí que adelantó algo Iván, el lado B, la historia del lado B. claro, porque la primera fotografía, como bien dijeron ustedes, se conoce con el nombre de daguerrotipo. Daguerrotipo viene de Daguerre, que fue quien patentó el proceso fotográfico que lleva su nombre, daguerrotipo. Pero bueno... Mientras Daguerre estaba investigando con Niépce, eran dos inventores que estaban investigando, Niépce se muere, Daguerre se queda como con los laureles de la historia, pero también había otro señor que se llamaba Hippolyte Bayard, Bayard con B larga, Y, Bayard, que él también estaba investigando, pero en 1937 había tenido resultados para obtener esa fotografía, pero el gobierno francés no lo reconoce. él había presentado el invento, no le dan bola, y en 1839 le dan bola a Daguerre y le dan una pensión vitalicia a Daguerre, y Bayard no, o sea, claro, recibió re poco dinero y murió en el olvido. ¿Y era el mismo procedimiento? No, era distinto, buena pregunta esta. Parece que tenían unas... el de Daguerre tenía un poquito de mejor definición, pero eran distintos procedimientos, pero se llegaba a lo mismo. Y bueno, como digo, esto, los laureles se los llevó Daguerre. Imagínense que por mucho tiempo la fotografía se conoció con el nombre de daguerrotipo. Claro. Y bueno, vale. Y por otro lado, voy a agregar rápidamente de Bayard, que él hizo una fotografía que es ficción, que se ahorcó, se sacó una foto, un autorretrato ahorcado, y como modo de protesta hizo, mandaba esa foto de él ahorcado, digamos, diciendo que lo habían cagado, ¿no? Que Daguerre lo había cagado, y está bueno porque ese lado B hubiese llevado a la fotografía a un lado más ficcional, si se quiere, porque él se hizo un autorretrato haciéndose el muerto, ¿no? Frente a una cámara. Y por mucho tiempo la fotografía se relacionó con esta paralelismo con la verosimilitud, ¿no? Como que, claro, la fotografía es la verdad. Y historia de Bayard hubiese llevado por otro camino. Mirá. O sea, tiene que ver, fue un visionario de lo que es el fotomontaje, ¿o no? Sí, él sí podría ser, o de mentir frente a la cámara, ¿no? Claro. Algo así. Ahí está. Esa me gustó, me gustó más. Mentir frente a la cámara, sí. ¿Qué es la fotografía, Vero? ¿Hay una definición o algo de lo que nos pudiéramos de alguna manera agarrar? Por ahí, como con la definición más simple que nos podemos quedar, es que la fotografía es foto, es luz, y grafía es dibujo. Entonces, fotografía es dibujar con luz, ¿no? Si no hay luz, es muy metafórico también, ¿no? Como, si no hay luz, no hay foto. Y a vos, sí. Justamente antes hablabas de esto, ¿no? De la diferencia entre captar lo más verosímil a la realidad o jugar un poco con la ficción. ¿A vos qué te gusta más de esas dos cosas? Yo soy fotoperiodista, un poco trabajo, me gusta la fotografía documental, claro. No hago mucha ficción, digamos, pero sí pongo mi punto de vista, no hago mucha ficción en cuanto a que no recreo mucho, pero sí, mi punto de vista puede ser una ficción, es un recorte de la realidad, ¿no? Al fin y al cabo, lo que yo hago frente a lo que tengo, ¿no? Siempre es un recorte la fotografía, nunca es la verdad. Claro. Es un punto de vista, nada más. Claro, es muy subjetivo, está bueno. Es muy subjetivo, claro, pero digo, a la hora de eso, de captar el momento, esa visión, ¿no? De tu parte. ¿En qué te basás o qué buscas captar vos con eso, con ese momento? ¿O el momento te llega y vos decís, bueno, agarro esto? ¿O hay de las dos cosas, digamos, hay una búsqueda y algo de que el momento te encuentra? Sí, está bueno eso de que el momento me encuentra, o yo estoy buscando, o a veces, no sé, yo puedo hacer una foto y que en ese momento me parece que está bueno el momento y por eso elijo levantar la cámara, ¿no? Como que un poco me late el corazón y ahí levanto la cámara, pero después por ahí la vengo en la compu y digo, no, qué feo, qué sé yo. Pero a veces cuando estoy haciendo una foto y digo, esta es porque, no sé, me empiezan a temblar las piernas, me late el corazón, todo, y siento que va a ser una buena foto y realmente lo dejo. Sí, cuando siento en mi cuerpo que va a ser una buena foto. Y en relación a eso que decías, también me llamaba la atención, y hoy lo pensaba cuando hablábamos con Iván y con vos, en esto de la evolución de la fotografía, ¿no? Pasa algo ahora con las cámaras digitales, es que uno hace esto, vos sacás una foto y de repente la ves o la mirás después en la compu. ¿Qué pasa con eso que se perdió, creo yo? Bah, no sé, igual si hay cámaras que... Me imagino que hay cámaras que todavía laburan a rollo, donde la percepción y el instinto tienen que ir más sobre lo que se puede chequear en el momento de si la foto me gusta o no me gusta, ¿no? Sí. No sé si se entiende, me di, sí, me di claro. Un poco de vuelta, pero... Sí. No te sacamos la foto. Esto de trabajar con película, decimos, con el rollo, como que también claro. Te limita más a la hora de tomar las fotos, ¿no? Como tenés menos cantidad de clics. Exacto. Menos cantidad de chances, entonces tenés que estar más seguro, más segura de hacer esa foto. En cambio, con la digital, por ahí tenés más, o con un celular, tenés disparos más ilimitados, si se quiere, ¿no? A no ser que la memoria del celular o de la tarjeta de la cámara digital esté muy llena. Claro. Es cierto, un poco lo que mencionaba Pablo, creo que en el sentido de que tal vez uno en un determinado momento registra, ¿no? Algo que considera un insumo de una fotografía, supongo, y con una cámara de rollo es como que después, ¿no? A los 15 días, cuando vos revelaste, no sé si siguen existiendo los cuartos oscuros, cuando vos revelaste esa foto, vas a tener, me parece que la percepción de estar mirando la foto en ese momento, pero con ese momento, pero tal vez no de lo que en su momento cuando sacaste la foto, bueno, nada, eso lo pudiste ver. Sí. ¿Vos recordás el primer momento en el que tomaste una fotografía? No, la primer foto no me acuerdo porque yo tenía una cámara pocket, una cámara así con rollo, automática, que le sacaba a mis compañeros de la escuela, de la secundaria. Pero me anoté en un curso de fotografía en el 2004, tenía 18 años, y ahí me dieron en el curso una cámara réflex, como una cámara más profesional con rollo, y hice una foto y después la revelé en el cuarto oscuro, que todavía existen los cuartos oscuros, para quienes hacen fotografía analógica existen, la revelé, la copié y la tengo guardada, esa primer foto tomada con una cámara réflex y revelada por mí y copiada por mí, sí. ¿Qué es la cámara? Me la acuerdo, es un retrato de una mujer. Ah, perdón. La cámara réflex. No, seguí contando ahí. La cámara réflex. No. La cámara réflex que refleja la luz, tiene un espejo. Uy, es medio técnica la explicación y no sé si me quiero meter ahí, pero la cámara réflex. Podés manejar el diafragma, la velocidad, podés tomar más decisiones a la hora de tomar la foto. Y que no sea tan de una, no es una cámara de fotos automática, son más decisiones en cuanto a qué luz le podés dar a la foto, ¿no? Más oscura, más clara. Ahí va. Oye. No, yo escuchaba siempre que decían cámara réflex y no, nunca supe bien qué era una cámara réflex y bueno, ahora entiendo un poquito más. Sí, o también réflex de que como que rebota la luz en un prisma que tiene de 5 partes en la parte de arriba de la cámara. Algo así. Medio técnico, no me quiero meter mucho. Está bien. ¿Vos cómo llegaste a esta profesión, Verónica? ¿Cómo fue que se te prendió la lamparita para entender un poco que querías tomar fotografías? Yo me anoté en un curso de fotografía a los 18 años, después de terminar la secundaria. Y me encantó, es un viaje de ida la fotografía. No sé, me gustaron mucho los primeros encuentros de esas clases, después salir a tomar fotos, que ya te digo, nos prestaban las cámaras, ¿no? Y es muy lindo el mundo de las imágenes, a mí me encanta. Y llegué como muy de casualidad, si se quiere. Había rendido mal un examen de historia, me había ido a estudiar historia a La Plata. Rendí mal y medio que me deprimí, así que alguien me recomendó que hiciera un curso de algo que me gustara para sentirme mejor y me metí en fotografía, pero medio de casualidad. Y ahí no la regué más. ¿Quién fue esa persona que te dijo, hace un curso de algo que te guste porque le debes la inserción en el mundo fotográfico de alguna manera? Es una persona, en ese momento era un muy amigo mío. Sí, siempre lo cuento porque él me insistió mucho. Sí, es una persona que quiero mucho todavía en la actualidad. No la veo mucho, pero lo quiero mucho, un viejo amigo. Ahí va. Y a ver, en este tiempo en el que fuiste laburando con la fotografía y aprendiendo y demás, ¿crees que existe la foto, la buena foto? La foto, eso, la buena foto, hablando técnicamente o no técnicamente, digamos, ¿por dónde va eso? Sí, está bueno como pensar eso de la qué es una buena foto, qué es una mala foto. No sé, pero hay quien dice que no existen las malas fotos, sino que las malas fotos también ayudan a ver las buenas fotos. ¿No? Como no existe una mala foto, como que uno... Pero también, qué sé yo, es culpa de la gente que es poco fotogénica, ¿no? No sé. A mí lo que mucho no me gusta como es ver cuando, viste, el Mercado Libre o cuando veo fotos que de cosas que vende la gente y como que yo podría, pienso en que se podrían hacer fotos mejores, ¿no? Como a veces digo, uy, qué feas, como esas fotos, como, pero no son malas fotos, no sé. Y eso, no sé si existe la buena o la mala foto, siempre depende para qué, ¿no? Para qué la quiera usar uno o una o un. Depende del uso que le queramos dar a esa foto. ¿Y para vos cuál es tu foto más linda o la foto que más querés, tuya? Uy, tengo muchas fotos, qué pregunta. Mi foto más linda. Bueno, pero elegí no una. Sé. Jugando, no se van a enojar las otras, que no se enteren. Que no se enteren. Claro. Encima que hago foto digital, yo hago todo digital, así que tengo un montón. Claro. Mi foto más linda. Qué buena pregunta y qué difícil. No sé, se me viene ahora una foto que estoy usando mucho, que es una foto que es de color azul, que es una chica en un atardecer mirando por una ventana y tiene una capa azul, porque yo estoy trabajando con unos concursos de reinas de belleza. Entonces la chica está de espaldas con una capa azul y se ve el cielo azul. Entonces la foto es azul. Capaz que esa foto me gusta. Ahí va. Sí, también las cosas... Las cosas que uno va haciendo también van teniendo como momentos, ¿no? Como ciclo. Hoy capaz que es esa foto, sí. Después capaz que es otra. Sí, claro, y en eso tiene que ver esto que me preguntaba, si existen las buenas fotos o las malas fotos, y siempre depende también, ¿no? Depende con qué conecte una persona en un momento y que 5 años después puede conectar con otra cosa, y eso que le parecía que estaba lindo, bueno, no sé, dejó de serlo, ¿no? Como que tiene que ver con el momento, esto de la buena o mala foto, sí. Ahí va. Le comento a la gente que nos está escuchando que estamos hablando con Verónica Bellomo y pueden, yo estoy chusmeando acá mientras hablamos con ella en su página que tiene, que es Verónica Bellomo con B larga y doble L .com y ahí pueden chusmear un poquito de sus fotos y el laburo que hace, que es muy, muy interesante. Digo porque está bueno escucharla mientras va dando su punto de vista sobre la fotografía y demás, ir viendo un poco también en concreto cuál es su visión de la fotografía en la fotografía misma, ¿no? Sí, súper interesante. No, le quería decir a Pablo que la página está re desactualizada, pero bueno, se puede ver un poco ahí, bastante. Pero sí, se puede chusmear ahí, se puede chusmear, sí. Y si no, ¿por dónde pueden, después nos pasás bien por dónde pueden, por tu Instagram y demás? O el Instagram, que es Vero Bellomo. Ahí va. Con B larga y doble L, como ahí dice va. Pablo. Sí. Igual a mí la de las páginas, tío, que me encantan las fotos que hay acá, ¿eh? Ah, qué bueno, gracias Pablo, gracias. Hay una bueno. Foto de un paisaje que creo que representa mucho esto de que no sé si hay como fotos buenas o bien sacadas, que es una foto que en verdad está como mal sacada, es de un paisaje, vos ves como un pastizal y el cielo medio así, pero de alguna manera creo que representa mucho lo que el concepto de fotografía, que creo que tiene que ver con que la foto es memoria, ¿no? Creo que, de hecho, esta tomo tus palabras, que en algún momento me las hacías mención, y de que no necesariamente algo para transmitir tiene que estar en encuadre o con un buen foco o con todo el tecnicismo, sino que también si vamos a la sustancia, ¿no? O a la esencia de una foto, uno tiene como ese flash también de algo desalineado, ¿no? Y de algo así, creo que transmite mucho eso. Eso está bueno. Hay una pregunta que te quiero hacer, Vero. Y me gustaría apelar a tu espontaneidad. Y la pregunta es la siguiente: ¿ver es lo mismo que mirar? Bien. Me parece que no. No sé. Yo creo que uno puede estar mirando mucho tiempo algo, pero por ahí no ve, ¿no? Como. Mirar es. No sé, yo ahora estoy mirando la pantalla, pero no estoy viendo todo. No sé. Ver me parece que es ver. Ver con otros sentidos, ¿no? Es más demandante, tal vez. Es más demandante. Requiere despertar otros sentidos, me parece. Sí, ver se puede ver con el. No sé, suena cursi, pero bueno, se puede ver con el corazón, ¿no? Como mirar no. El mirar es solo los ojos, ¿no? Y el ver implica conectarse, ¿no? Como eso, implica otros sentidos. Está bueno, me parece sí. Que es más. Es. No, eso, que eso se nota también, digo, al ver una fotografía o así cualquier otro tipo de arte, se ve cuando la persona que lo hace está en conexión con ese, en este caso, con ese momento que decidió captar, ¿no? Está bueno eso. Sí, con respecto a eso y un poco lo que decía Iván, esto de la fotografía es memoria, ¿no? Como muchas veces también. Eso, como al ver una foto nos podemos viajar en el tiempo, ¿no? O cuando un oyente también dijo que tiene una foto del perrito, ¿no? Que la acompañó mucho tiempo. Entonces, en eso la foto es memoria, ¿no? Que te lleva a muchos lugares, al momento en el que fue sacado, te conecta con ese ser querido, ¿no? Te conecta con ese lugar que visitaste y te gustó. En eso es memoria, ¿no? O para eso. También está la memoria colectiva, ¿no? Como las memorias claro. De la historia de un país, qué fotos son las que van trascendiendo, ¿no? Es muy importante la fotografía, me parece. Está buenísimo. Sí. Y vos ahora con qué estás laburando con la foto, digamos, ¿de qué manera estás laburando con la fotografía? Y ahora, en medio que en pandemia, muchas fotos. No, estoy haciendo, pero sí, está medio complicado y hago como de, no hago de personas, que a mí me gusta mucho fotografiar personas, así que estoy trabajando un poco con el archivo, estoy tratando de cerrar un trabajo que vengo de concursos de belleza, estoy ahí editando, así que en eso estoy ahora, actualmente. Ahí va. Editando un poco el archivo. Sí. Está bueno. Acá Nicolai nos pregunta en qué te basás para elegir cada foto. ¡Ah, qué bien! Ahí me tiene una punta también en el chat, los colores, sí. No sé en qué me baso para elegir una foto. En esto que me baso también al momento de sacarla, ¿no? Como de lo que late, ¿no? Como esta foto es potente, me gusta, me cuenta algo, está bien compositivamente, por ahí no técnicamente porque está movida, pero no sé, me gusta, me transmite algo, me genera preguntas, me moviliza, ¿no? Como, y ahí siento que puedo elegir, la elijo y como que la pongo en circulación porque me mueve, ¿no? Me mueve algo. Claro. Sí, me imagino que no debe ser lo mismo hacer fotoperiodismo que ir a sacarle fotos a las chicas que están participando del concurso de belleza. Digo, es ir a hacer un trabajo que ya está como reglado de alguna manera, ¿no? Tenés que hacer tal foto de tal cosa, a salir a cazar la foto de un momento que no sabés para dónde va a ir. Sí, es distinto, es verdad. Como hay cosas que están. Pueden ponerle en estos eventos, están como más pautadas las cosas, pero también está en el fotógrafo que sabe verlas, ¿no? Como que por más que estén pautadas hay que ser rápido para tomarlas. Así que, sí, el fotoperiodismo es muy rápido, no sé, todo, para hacer, no sé. Claro. Hay que ser ágil, sí. Hay que ver rápidamente y acomodar en una imagen. Ahí va. Bueno, para ir cerrando, en base a la consigna que tenemos en el día de la fecha, ¿cuál es la foto que tenés ahí en tu casa cuando la gente entra? ¿Qué foto puede ver a simple vista? ¿Colgada o en algún portarretrato? Ahora estoy pasando la cuarentena en un lugar muy de tránsito y estuve 3 meses en un lugar de prestada, o sea, me prestaba en el lugar y ahora estoy en otro, que voy a estar hace 2 meses que estoy acá. Así que no tengo fotos, tengo todas las paredes blancas y no tengo ninguna foto que me acompañe. Oh, pero en algún lado pero necesitaría una, ¿no? Fotos. Para que me haga sentir. Claro, sí. En mi computadora está llena. Mi compu está llena, pero así físicamente no, ni siquiera en la ladera, nada. Está helado en el de pantalla donde estoy. Y en el fondo de la pantalla sí, tengo una montaña que viene en el sistema operativo de la compu. Ni siquiera es tomada mía, pero tengo muchas carpetas con fotos. Casa de Herrero, pero cuchillo, bueno, de palo. No es en Casa de Herrero, tal cual. Casa de Herrero, cuchillo de palo. No tengo fotos a la vista acá que me acompañen. Pero te agradecemos mucho tu tiempo, mucho haber compartido los detalles y los comentarios, todo tu pienso respecto a este gran oficio. Ha sido un momento muy grato poder escucharte. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer. Gracias, nos estamos viendo. Les mando, vale, un beso grande. Pará, te cierro la última. Gracias la última a ustedes pregunta. Por invitarme. Adiós. Pará, la última. Dale. ¿Qué es el fin del mundo para vos? Vamos a que nuestro norte sea nuestro sur. Vamos con esa, no sé si conocen, creo que es Joaquín López García. Por supuesto. Sí, que el fin del mundo sea nuestro norte, ¿no? Que lo podamos dar vuelta y sea nuestro norte, que no lo pensemos en el sur, que no lo pensemos abajo, que no lo pensemos ni pobre, ni sometido, que podamos darlo vuelta y que sea nuestro norte. Ese es el fin del mundo para mí. Arriba con eso entonces. Así gracias, que, Vero. Arriba con eso. Nos vemos, chicos. Un beso grande. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias. Y así pasaba, sacando fotos y dejándonos registro en nuestra memoria, Verónica Belomo haciendo este gran aporte. Comodoro Nicolai, vamos a una tanda. Soltame la pista. El muelle esperando, el barco italiano, la trampa, el escruche, la desolación. Parientes peleando en la guerra del 4, Sarabia. Perdía su revolución, la madre. Navega, navega, estrella, y en ella flotando liviana, la espuma, la tierra y la llama, la pluma, la seda y la escama, el sueño que tarda y el alba que llega, el agua, la sed y la arena. Navega, alma mía, navega, respira el dolor por las velas. Navega, navega, navega, navega. Ahora sí, estamos de vuelta con Desde el Fin del Mundo. Hola, somos hijos de Tinder y escuchamos Desde el Fin del Mundo. Así es, la gente sigue escuchando Desde el Fin del Mundo. Escuchábamos en primera instancia a Jorge van der Mole con Navega y seguidito a él, a Los Piojos con Labios de Seda, que nos cantaban bajito y al oído. 21-01, sí, alto tema. 21-01, y yo me quedé con ganas de saber por dónde hay que hacer una videollamada en esta pandemia loca, loca, loca. Por supuesto que claro que sí. Ahí estás, Ailén. Volví, acá estoy, firme. Nunca te fuiste. Firme junto al pueblo. Bueno, volví y sin ser millones, pero volví. Bien. Les cuento. Veníamos hablando un poco de las aplicaciones para hacer videollamadas. Les conté tres de Google, una prehistórica que es Skype. Y ahora les voy a contar de algunas más que por ahí nos resuenan un poquito más, están como más de moda, por decirlo de algún modo. Tenemos FaceTime, que es, vamos a llamarla, la aplicación del rico, ¿verdad? Porque no la podemos tener todos. Digo, aquellos que posean dispositivos Apple con el sistema operativo iOS pueden acceder a FaceTime. Aquellos que poseemos Android, lamentablemente no tenemos esa posibilidad. Seguí somos corriendo el colectivo. Somos del vagón de segunda. Abajo del subsuelo, te digo, con el Android, ¿eh? Atrás del último. FaceTime te permite hacer videollamadas de hasta 32 personas. Como para que vayan teniendo con la comparativa con el resto de las personas que fui diciendo por las anteriores aplicaciones. Como dije recién, está disponible solamente para los dispositivos que poseen sistema operativo iOS, que pertenece a Apple. Así que, nada, es un poco selectiva, pero bueno, la verdad es que es muy usada. Actualmente hay mucha gente que tiene dispositivos con dicho sistema operativo, por lo tanto, la utilizan sin ningún tipo de problema. Claro, pero ahí te das cuenta, es un buen parámetro la cantidad de gente, ¿no? Bajó considerablemente la cantidad de gente que se puede conectar y no debe ser aleatorio que sea para un sistema operativo de primer nivel. Sí, no sé si primer nivel hoy en día está como bastante peleada la cosa. Ahí va, mira. Me parece que igual puntualmente en ciertos países es como está esta cuestión selectiva, sectorial y demás. No sé si en el resto del mundo es así. Me parece que la batalla de las marcas es otra, pero bueno, hoy en día es cierto que bueno, nada, es una aplicación que es muy conocida, pero que es muy selectiva con respecto al sistema operativo que utiliza. Claro. Bueno, después tenemos tres opciones. Estas tres que voy a nombrar ahora tienen que ver más con un servicio de mensajería. Conocemos WhatsApp, conocemos el Messenger de Facebook. Sí. Ambas opciones tienen para hacer videollamadas. Sí. ¿Qué pasa? WhatsApp y Facebook son del mismo dueño. Sí. Entonces, lo que pasó es que... Exacto. Corporation. Claro. Este muchacho dijo que mejor las uno. Entonces, lo que hizo fue unirlas. Si bien nosotros podemos hacer videollamadas por WhatsApp, tenemos también la opción de enlazar con Messenger Room, que es como la opción de videollamada del chat de Facebook. La videollamada de WhatsApp está muy limitada en la cantidad de personas, entonces conectarlo a la videollamada que se puede hacer mediante Facebook te permite habilitar muchísima más gente e incorporar cosas que, por ejemplo, en la videollamada de WhatsApp no la tiene. Digo, si uno utiliza este Room de Messenger, puedes ponerte un filtro, como si fuera que haces una historia. Tiene como ahí ciertas cositas que de diversión. De hecho, hay juegos interactivos, no sé si alguna vez lo probaron. No. Pero hay juegos del estilo, no sé, comer hamburguesas. Entonces en la pantalla te aparecen hamburguesas y vos tenés que abrir la boca como que te comes las hamburguesas. Y juegan una batalla por videollamada, es muy divertido. A ver, ¿quién se come más hamburguesas? ¿Es en el de Facebook o en el de...? Es en el de Facebook, el Messenger Room. Porque en el de WhatsApp, ¿cuánta gente admite? ¿Cuatro o cinco personas? El de WhatsApp permite hasta 5 personas. Ok. Y para... En cambio, en el Messenger Room tenés hasta 50. Ahí va. Y eso lo puedo hacer desde el teléfono. Me tengo que bajar la aplicación de la app de Facebook Live. Tenés que descargarte la aplicación del Messenger. Viste que hablamos de, bueno, voy a incluir un término que es burbuja. Facebook tiene una aplicación para lo que es la red social y una aplicación apartada para lo que es el chat. El chat. ¿Sí? Esa que en la que te bajás el chat te permite, además de conversar con la otra persona, hacer una llamada o hacer una videollamada. Ahí va. Y me conecto con el número de teléfono, no con el usuario de Facebook. No, te conectás con el usuario de Facebook. En el caso de Messenger Room. En el caso de WhatsApp, te conectás con el número de teléfono. Y en el caso de usar desde WhatsApp la opción de Facebook, también es con el usuario de Facebook. Pero yo te sirvo para que vos expliques, porque yo no entiendo nada, entonces la gente va a entender. Me parece perfecto que me preguntes. La última que les nombro es Zoom. Muy conocida. Sí. Fue como un boom en este tiempo de pandemia. Lo que tiene para mí de particular es que tiene hasta 100 personas gratis. Podés cambiarte el fondo. Podés estar, no sé, de repente en Nueva York. Podés estar en donde se te cante. Porque el fondo te hace esta cuestión de pantalla verde en la que podés imaginar estar en cualquier lado. Como hizo Esteban Bullrich ahora en la semana, que se puso a él mismo. ¿Qué decirte, mira? ¿Qué decirte al respecto? Y bueno, lo único malo que tiene, por buscarle, digamos, una contra, es que a los 40 minutos de, digamos, de videollamada se corta y tenés que volver a acceder a la misma. Esto sucede en la versión gratuita. Claro. Si lo pagás, no tenés ningún tipo de problema. Si pagás, está todo bien, flaco. Si pagás, tenés una peligrosidad infinita. Si pagás en todo lado, digo, está todo bien, ¿no? Todo bien, ¿no? Vos mientras pagues, está la joya la cosa. Está todo bien. Yo voy a destacar un poco que no hacía referencia a lo que comentabas en un principio, que Skype originalmente tenía un público más relacionado al businessman. Zoom, por el contrario, más bien empezó a surgir más bien en los ámbitos sociales, ¿no? E informales. Educativos y demás. También. Exactamente. Y con toda la cuestión de la cuarentena, de la pandemia y mucha movida del home office, empezó a ser una de las aplicaciones que también se empezó a trasladar a las clases virtuales, se empezó a trasladar a las reuniones de trabajo. También esta cuestión de la periodicidad cronometrada hace que efectivamente uno tenga que en 45 minutos liquidar un tema, ¿viste? y pasar a otro. Claro, entonces desde ese punto también es bastante funcional. Acá me llega una pregunta de una oyente. Sí. Y me pregunta si para hacer una videollamada por la sala de Facebook tienen que ser amigos entre las personas o no en Facebook. Tienen que sí, ser porque amigos. Las tenés que agregar de tu lista de contactos. Es como buscar un contacto y escribirle. Ahí va, listo. Vos pensás que cuando le mandás un mensaje a una persona que no tenés entre tus contactos, a esa persona le llega una solicitud de contacto, digamos. Le llega, tal persona se quiere comunicar con vos, esa persona lo tiene que aprobar. Una vez que aprueba el contacto se pueden hablar y después sí se puede hacer videollamada. Ahí va, buenísimo. Che, y me acuerdo que cuando salió lo de Zoom, también hubo un momento, no sé si fue una campaña boicotera de alguna plataforma rival, pero como era, si instalabas Zoom, algo le iba a suceder a tu computadora. Y tiene un poco de mito y de verdad. Ajá. En sí, todas las ciertas aplicaciones están como cifradas de extremo a extremo. No sé si algún día explicaré eso, pero es como hacer una conversación privada, la cual nadie puede acceder. Bueno, esa opción la tienen muy pocas aplicaciones. La gran mayoría son como públicas. No quiero alarmar a la gente, no quiero decir públicos en el sentido de que cualquiera se mete, pero es público en cuanto al acceso de ciertas personas. Entonces, lo que pasaba con Zoom es eso, que no, al no tener este cifrado de extremo a extremo, hubo gente que se ha metido en reuniones con cuestiones que no están tan buenas. Digo, salieron videos en se metía cualquier persona, así, digamos, intervenía, podía acceder a los nombres de las personas que participan. Eso fue un poco, digamos, jodido en ese sentido y un poco peligroso. Ahora creo que se estabilizó, sobre todo con la cantidad de gente que lo está utilizando. Claro. Pero bueno, digamos, no fue un mito, porque sí fue real que hubo gente que se metió en reuniones que no le pertenecían, básicamente. Vio luz y entró. Exacto. bueno, chicos, hasta aquí eso. Tengo algo chiquitito del diccionario y ya dejamos para las próximas veces. Una breve pregunta. ¿Sabés si hay juegos para la aplicación Zoom? No, tenés filtros, tenés fondos. Juegos, bien, que yo sepa, no. En perfecto, la opción de Messenger, sí. Muchos juegos. Perfecto. Ahí va. Bueno, les cuento, parte de este diccionario digital, diccionario tecnológico. Hoy les traigo una terminología que me parece que todos conocemos. Código QR. ¡Uf! Código QR. Código QR. ¿Sabemos lo que es el código QR? Yo lo voy a definir muy simple. Primo del código de barras. Ahí va, mirá. Tal cual, sí. Todos sabemos lo que es un código de barras. Bueno, sí. El código QR originalmente, o sea, el nombre viene de una palabra en inglés que se llama, que es quick response, o sea, respuesta rápida. Ahí va. Como un hipervínculo. Lo que es el código QR es, digamos, como en un término técnico, un módulo gráfico que contiene información que podés escanear y aparece rápidamente, sin demora, la información, ¿sí? Es como una manera de conectar lo offline con lo online, lo fuera de línea con lo en línea, ¿sí? Es un atajo. Nos permite, digamos, acceder a páginas web, o sea, a links directos que tengan que ver con alguna página web relacionada a lo que sea. Piensen que hoy hasta, no sé, una cédula puede venir con QR, un comunicado de algún ente oficial gubernamental viene con un código QR. Tenemos códigos por todos lados. Es como una forma rápida de acceder a una página, a un link. Ni más ni menos que eso. Sí, o una suerte de información también comprimida. Por ejemplo, de repente alguien puede enviarte un archivo con un código QR, donde vos, al acceder a ese archivo, ahí vas a tener una suerte de información, como puede llegar a ser una dirección, un correo electrónico. Exacto. Un número de teléfono. Exacto. Es como una respuesta rápida a donde querés llevar a alguien. Exacto. De hecho, también recordemos que estas generaciones de teléfonos celulares, las cámaras ya contienen el lector que interpreta el código QR donde se encuentran las etiquetas y demás. Exactamente. Bueno, de hecho, etiquetas, ni más ni menos que las etiquetas, muchas están viniendo con el código y digo, en vez de plasmar sobre algún packaging una información muy extensa, se plasma un código QR que te lleva, te redirecciona a una página donde contiene toda esa información. Entonces hay como si tiene mucha más simpleza. Exacto. Sin ir muy lejos, la versión web de WhatsApp, de este sistema, ¿sí?, de chats instantáneos, se accede mediante un código QR. Sí, es cierto, es cierto. Eso igual de acá un tiempito va a cambiar, si quieren se los adelanto. La idea es poder conectarse. Me gusta que estés ayornada del ayornamiento. La idea va a ser poder conectarse a WhatsApp sin tener que tener el celular cerca, digo. Yo tendría que poder conectarme en internet sin tener que tener mi celular cerquita para escanear un código QR. Poder conectarme habiéndome olvidado el celular en mi casa. Conectarme desde el trabajo. Ese es el proyecto a futuro de WhatsApp. Futuro bastante inmediato, te diría. No, yo flasheé bastante la primera vez que puse el código QR ahí en el WhatsApp y de repente apareció mi celular en la computadora. Viste que yo soy feo y me flashé. Bueno, y acá Nicolai nos va poniendo el código QR para pasar de modo online a offline. Nos está diciendo que vayamos redondeando. Así que, Ailén, te invitamos a que te quedes con nosotros acá cerrando este programa número 12 desde el fin del mundo, ¿no, Iván? Así es, cerramos con el cierre. ¿Cuál cierre? Esto es como aquellas viejas persianas donde se empezaba a escuchar un... Y así va bajando el telón metálico de este programa. Y yo lo que tengo para decirles es, aguanten las plataformas de videollamada, pero aguanten los encuentros en persona, no nos olvidemos de eso, ojalá que en algún momento eso pueda volver a suceder sin ninguna otra restricción. Así, así es. Yo quiero mandar un saludo especial y despedirme a todos aquellos que nos están escuchando, a toda la audiencia masiva que domingo tras domingo nos hace el aguante, nos manda mensajes, nos manda saludos, nos escribe. Muchas, muchas, muchas gracias. Ailén, buena semana. Comodoro, buena semana. Pablito, querido. Ahí el Comodoro dice, aguanten los abrazos. Abrazos para todos, nos vemos en la próxima, si antes nos llega el fin del mundo. Chao.

fin del mundo, un programa que ayuda a tu salud mental. ¡Pelotón! ¡Firmes! ¡Preparen! ¡Apunten! Que haga lo que doña Lola me baile, la que tu componio. Haga lo que doña Lola mejor baila, sola que con Don Pomposo, que siempre carga pistola y también machete, es muy afrentoso. Música de mi norte con el acordeón y con el bajo sexto. Polca y redoba pa'l bailazo y sin miedo a la pistola que sigue el taconazo. Chao, hasta el domingo que viene. Saludos 220. Pistola que sigue el taconazo.